¿Saben qué es ese algo? Si es más infinito que la nada, y si es más enorme que todo, ese algo no puede ser otra cosa que... infinito que la nada, es más enorme.